viene al mundo es lo más hermoso que puede suceder. Por siempre, Tambo Tambo. Has cometido, no lo justifica Dios. Le has quitado la vida a un niño sin razón. Quizás pudiera ser un futbolero, un bachatero o algo más. Y no lo sabrás, porque la vida tú le has quitado. ¿Cómo fuiste capaz? A nuestro hijo tú lo has matado. Solo por cosas del amor, problemas entre tú y yo. ¿Qué culpa tuvo ese niño de nuestra mala relación? Dices que la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor. Que estás arrepentida y no quieres ser la madre de lo que es un error. Por eso yo te culpo, porque ahora buscas cosas, no tienes corazón. Has cometido, no lo perdona Dios. Eso que has cometido es pecado ante Dios. Dolorido porque tú me ilusionaste y no llegué a ser papá.